los que le están pidiendo un milagro al Señor. Cierra sus ojitos ahí. Empieza a declararlo. Dios es el creador de los cielos y la tierra. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Este hombre decía: si creó los cielos, creó la tierra, como diciendo, ¿acaso no va a poder resolver mi problema? ¿A dónde estaré mis ojos? Si tú crees que Dios va a ser y que tiene poder para hacer, declara lo hecho en el nombre de Jesús. Dios tiene poder para cambiar a tu esposo. Dios tiene poder para cambiar a tu esposa. Dios tiene poder para cambiar a tus hijos, para transformar tu hogar. Mira, alaba la gloria de Dios, para restaurar tu hogar, tu matrimonio. Él tiene poder para sanarte, porque es el médico por excelencia. Santo, mira, se está moviendo la mano del Señor. Gracias, Señor. Lleno eres de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos, adoremos al Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Adóralo. Levantemos nuestras manos, adoremos al Señor. Grande eres tú, maravilla. Todos, no hay otro. Y al patio alaba, Señor. Falta poco para la venida del Señor. Levante la mano los que están esperando a Cristo. Levante la mano los que están esperando a Cristo. Si usted está esperando a Cristo, denle un abrazo a su hermano en esta noche. Denle un abrazo a su hermano. Aleluya. Dios quiere que tú subas a su presencia. Gracias, Señor. Misericordia, Jesús. Te alabo, Jesús. Hijo mío, quiero decirte que vivo. diciéndome, ayúdame, Señor. Hijo mío, quiero decirte que he visto todo tu dolor al amanecer, cuando me llamas diciéndome, ayúdame, Señor. Solo tienes que confiar en mí y en tu vida serás muy feliz. Confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado que junto a las aguas echó sus raíces y no verá cuando viene el calor. Solamente confía en el Señor y Él hará en tu vida. Aleluya. Levántate, no llores más, confía en mí y tendrás la paz. Yo te daré fortaleza y ya no habrá más cargas que llevar. Levántate, no llores más, confía en mí y tendrás la paz. Yo te daré fortaleza y ya no habrá más cargas que llevar. Solo tienes que confiar en mí y en tu vida serás muy feliz. Parte del Señor, porque no es el hombre el que habla, sino el Señor Jesucristo, que te dice en este momento que te levantes y que confíes en Él. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Solo tienes que confiar en mí. Serás muy feliz. Oh, solo tienes que confiar en mí y en tu vida serás muy feliz. Oh, solo tienes que confiar en mí y en tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ver las palmas. Esas palmas que se escuchen. Hay que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Señor. Te alabo, Dios. Aleluya. Un hombre leproso miró a Jesús, mostrando su rostro ante Él. Límpiame. Un hombre leproso miró a Jesús, mostrando su rostro ante Él, y le dijo: límpiame. Todos, límpiame, hijo de David, límpiame. mano arriba, aleluya. Pídele al Señor que limpie tu corazón. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Quebranta tu corazón delante de Él y pídele que te limpie. Aleluya. Mi alma te alaba, oh Señor. Limpia mi corazón. Así como el hombre leproso, Señor, me encuentro postrada ante ti. Límpiame, dígalo. Así como el hombre leproso, Señor, me encuentro postrada ante ti y te digo, límpiame. Todos, límpiame, las manos arriba, hijo de David, límpiame. Misericordia de mí, límpiame, oh, límpiame, hijo de David, límpiame, ten misericordia de mí, límpiame, Señor. Alaba la gloria de Dios, Dios ha mirado tu corazón. Oigas la voz del enemigo. Él conoce tu vida, aleluya. ¿Cuánto te has esforzado para buscar de Él? Alábalo, aleluya. Todos, límpiame, hijo de David, límpiame. Ten misericordia de mí. Alaba la presencia del Señor. Alaba a Dios. Límpiame, hijo de David, límpiame, ten misericordia de mí, límpiame, oh, límpiame, dígalo hermano, hijo de David, límpiame. Brindele fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Quiero cantar un tema que el Señor me dio del hogar. El diablo es un mentiroso, que el Señor lo reprenda. Nos quiere mentir siempre diciéndonos que no vamos a ser felices, pero Dios nos da la felicidad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba la gloria de Dios. Levanta tu mano. Pídele a Dios que tenga misericordia. Amén. Alaba a Dios, levanta tu mano. Oh Padre, ten misericordia de tantas mujeres que están sufriendo, porque viven solas, luchan solas. Mujeres golpeadas por los hombres, sufridas. Una mujer y un niño están llorando. Una mujer y un niño están llorando. Claman oídos de su Salvador. Ellos confían que oirán su voz, porque creyeron en su dulce amor. Porque creyeron en su dulce amor. Señor, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos ser felices. Señor, ten piedad de tantos niños que sufren hoy. imposible que es para el hombre. Lo imposible que es para el hombre. Lo imposible todo para Dios, pues Él lo hace todo con amor y con poder cambia el corazón. Con poder cambia el corazón. Señor, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos ser feliz, une nuestro hogar. Señor, Señor Jesús, ayúdanos. Jesús, oh mi alma te alaba, Señor. Tantas mujeres, no permita, Dios mío, ten misericordia, aleluya. Señor, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos ser feliz, une nuestro hogar. Señor, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos ser feliz, une nuestro hogar. Señor, Señor Jesús, de brujería. Pero en esta noche, si tú te clamas a Dios, si tú te aferras a Cristo, Dios va a romper las cadenas en tu hogar. Aleluya, aleluya. Se rompen las cadenas, se caen las cadenas, se rompen las cadenas, se caen las cadenas, se rompen las cadenas, se caen las cadenas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aguántalo ahí, hermano Jesús. En el nombre de Jesús, de ti viene mi las aguas han entrado hasta mi alma. Sálvame, oh mi Cristo, sálvame. Ayúdame, Señor, ayúdame. gloria al Señor. Te alabo, Dios. Gracias, Señor. Yo quiero ver tus maravillas. Yo quiero ver tu gloria, Jesús. Ayúdame, Señor, porque sin ti nada puedo hacer. ¿Cómo será estar allá arriba en el cielo, alabando tu nombre con anhelo? ¿Cómo será, Señor? ¿Cómo será admirar tu belleza allá arriba, sintiendo tu presencia en mi vida? ¿Cómo será, perdóname.

es mi gozo. Te alabo, Jesús. Levanten la mano arriba los que están en victoria, aleluya. Y aplauda para Cristo fuerte, fuerte, fuerte. Cierra su vista, levanta su mano arriba, adora a Dios. Y alma te alaba, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo sé que estás aquí. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Eres bienvenido, Señor amado. Gloria a Dios. Ríndele fuerte aplauso al Señor. alabanza que vive. A su nombre, adore a Dios. Gracias, Señor. Hermano, cierra tu vista. Solamente adórale. Dale las gracias a Dios por eso que tanto has llorado. Por eso que tanto le has pedido al Señor. Solamente dale las gracias. Señor Jesús, hoy vengo ante ti. Inclinaré mi corazón a ti. Y cantaré de tu amor y tu verdad. Tu santidad, te quiero adorar. Dígalo conmigo. Señor Jesús, hoy vengo. Tiene su tiempo. Dios no llega tarde. No te desesperes. No te angusties. Solamente espera el tiempo de Dios. Y alábale, aleluya. Señor Jesús, hoy vengo ante ti. Inclinaré mi corazón a ti. Y cantaré que no hay nadie como tú, que te amo, mi Señor, que no puedo estar sin ti. Oye mi voz, oye mi voz, Señor amado, acércate, Señor, te alabo, Jesús, te necesito, Señor. Señor, que no puedo estar sin ti, que te amo.

camino, predicando tu palabra, alabando tu nombre. Tú eres el que me da la fuerza para luchar, Señor, porque eres el único que me sostienes, el que me da la fortaleza, Padre amado. Mi alma te alaba. Santo, te alabo, Jesús. Examíname, Señor. Cada día necesito que mires mi corazón y me ayudes a seguirte. Santo Jesús, Santo Jesús, siente la presencia de Dios en tu vida. Siente la unción moverse en tu ser, aleluya. Dale libertad al Espíritu Santo en tu vida, Santo, aleluya. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Gracias, Señor. Y ve si hay en mí caminos de perversidad, o guíame por el camino eterno. Levanta tus manos y dígaselo al Señor. Y ve si hay en mí caminos de perversidad, o guíame por el camino eterno. Señor, quiero que mires mi corazón en esta noche. Oh Santo, mi alma te alaba. Él puede ver tu corazón, Él puede ver cuánto has sufrido o cuántas cosas has tenido que vivir. Él conoce tu vida más que nadie y tus pensamientos. Solamente tienes que pedirle que entre a tu corazón y que llene tu vida de su amor, aleluya. Para que Él eche fuera todo ese temor y todo ese miedo que opresiona tu ser. Cristo está aquí, aleluya. Vamos a ver, dígalo conmigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dígalo. Pruébame, conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios. Sí, Señor. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Oh Santo, pruébame mis pensamientos. Lléname de tu ser, aleluya. Y bese en mí. Y bese en mí caminos de perversidad, o guíame por el camino eterno. Dígaselo al Señor, aleluya. Y ve si hay en mí. Llena, Señor, llena, llena, llena, Espíritu Santo. Muévete ahí donde está. Mira, ahí está el Espíritu Santo llenando tu vida ahora. Él es el que te quebranta, que te toca, aleluya. Él es el que quebranta tu corazón. Él es el que te llena ahora. Muévete, Espíritu Santo, llena, llena. Rebosa la copa en este lugar. Deja que se mueva en ti. Deja que se mueva el Espíritu Santo. Deja que se mueva, aleluya. Diga conmigo. Y ve si hay en mí caminos de perversidad, o guíame por el camino eterno. Sí, Señor. Y ve si hay en mí, Señor, caminos de perversidad, o guíame por el camino eterno. Santo, te alabo. Te alabo, Señor. Gracias, Dios mío, por tu presencia en este lugar. Yo sé que tú estás aquí conmigo, aleluya. Yo sé que tú estás aquí, aleluya. Él está contigo, hermano. No te sientas solo, amigo. No te sientas sola, amiga. No te sientas sola, hermana. Cristo está contigo, aleluya. Él está contigo, contigo, contigo. Alabado sea el nombre de Dios. Alábalo en esta noche. Gracias, Señor. Eres bienvenido a este lugar, mi Dios. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Levanta tu mano y dile: heme aquí. No sé lo que estás pasando, no sé lo que estás viviendo, pero dile: heme aquí. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Alaba a Dios, aleluya. Cristo, oh mi Cristo, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará y me purificará. Y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna. Restaurará y me purificará, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Hermano, levanta tu mano. Levanta tu mano. Hay una batalla espiritual que no deja que la presencia de Dios se mueva. Pero ya, si usted comienza a alabar a Dios, usted comienza a poner su comunión con Dios, yo creo de que Dios va a romper las cadenas. Clama, clama, pueblo, en esta noche. Clama en esta noche, alaba su presencia. Humilla tu corazón, aleluya. Él sabe todo el esfuerzo que ha tenido que hacer para servirle. Él sabe todo el esfuerzo que ha tenido que hacer para soportar muchas cosas. Pero de eso te va a recompensar el Señor. Porque el que se humilla será ensalzado. Más el que se ensalza será humillado. Ay, Shaki Bahai. Ay, santo. Mira, mira, mira. Dios está quebrantando. Kiba Keshtekei. Aba Keshtekei. Humilla tu corazón. Mira, mira, mira, mira, mira. Cuando el pueblo se quebranta, cuando el pueblo gime, los demonios no resisten la presencia de Dios y se van, y se van, y se van. Cierra tus ojos, aleluya. Y dile: heme aquí. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, oh mi Cristo, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Todos, oh mi Cristo, déjame besar tu. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará y me purificará, y así podré escuchar tu corazón. ¡Oh, mi Cristo! ¡Alaba a Dios! hizo llorar. Comenzó a brillar su corazón, aunque era una pecadora, aunque había fallado delante del Señor, aunque había pecado, aunque era despreciada por muchos, aunque había sido puesta en poco porque era una mujer pecadora, ella halló gracia delante de la presencia de Dios. Ella halló gracia delante de la presencia de Dios. Ella halló gracia delante de la presencia de Dios. Solamente humilla tu corazón delante de Él y hallarás gracia delante de sus ojos. Alaba la presencia de Dios. Alaba la presencia de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver. Gloria de Dios, aplauda fuerte para Cristo. La gloria sea para Dios, Señor. Mi hermano, por este lugar que se titula Cúbreme. Los que puedan estar de pie y empiecen a pedirle a Dios fortaleza. Vamos a pedirle a Dios fuerza en esta noche. Una armadura nueva. Que el Señor nos renueve en esta noche. Que encienda ese fuego en nuestras vidas. Que nos fortalezca. Oh Santo, te alabo por tu presencia en este lugar, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, eres bienvenido. Señor, gracias, Padre, por tu presencia, Espíritu Santo, gracias, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas. Hoy, Señor, dígalo. Cúbreme, abrázame, abrázame, escóndeme bajo tus alas. Hoy, Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches, aleluya, en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi seguridad. Cuanto más yo te anhelo, cuanto más te necesito, oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cuanto más yo te anhelo, cuanto más te necesito. donde me hay sacabais de que en los días de prueba y aflicción escóndeme guía que este que cúbreme bebé que con tu poder dile en esta noche porque yo sé que te está escuchando, yo sé que te está mirando Caixa Cabel, oh santo cúbreme abrázame escúndeme bajo tus alas. Hoy Señor, cúbreme, cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas. Hoy Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches, aleluya, gloria a Dios. Cuando en las noches me inunda el amor y siento que la soledad se apoderó de mí y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Cuanto más yo te anhelo, cuanto más te necesito, oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cuanto más yo te anhelo, cuanto más te necesito, oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, cúbreme todos, abrázame, escóndeme bajo tus alas. Hoy Señor, cúbreme, cúbreme, abrázame Señor, abrázame, escóndeme bajo tus alas. Hoy Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. La palabra del Señor dice, aleluya, que el salmista David le decía al Padre, le decía, escóndeme, escóndeme en tu tabernáculo, caballete. No sabemos qué aflicción estaba pasando David, no sabemos qué sentía en ese momento, cuál era la prueba que estaba viviendo, caballete. Pero una cosa sí sé, que Dios estaba escuchando la palabra que David le decía, porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a decirle al Señor, cúbreme, cúbreme todos, abrázame, escóndeme bajo tus alas. Hoy Señor, cúbreme, abrázame, abrázame, escóndeme, escóndeme bajo tus alas. Hoy Señor, cúbreme, cúbreme. Mira, mira, mira, mira, mira. Habrá, hoy está la mano de Dios sobre ti. Él ha estado contigo en todas tus tristezas, en todas tus aflicciones, en todos los momentos en que has fallado, porque cuando fallamos, no se crea, Dios está mirando. Cuando fallamos, cuando cometemos pecados, cuando desobedecemos, aunque su espíritu está contristado, aunque ha visto la infidelidad de nosotros, Él por su misericordia no se aleja, sino que espera esa palabra que salga de nuestro corazón pidiendo perdón y reconociendo nuestros pecados. Alaba la gloria de Dios. Cúbreme, cúbreme, dile al Señor con todo tu corazón, abrázame, escóndeme bajo tus alas. Aplaude para Cristo fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a estar cantando un himno en esta noche. Cierre su vista. Te alabamos, te adoramos. Dígalo conmigo. Cristo es Rey. Levanta tus manos arriba. Te alabamos, sí Señor. Te adoramos, Cristo es Rey. Y eres grande, y eres fuerte, poderoso. Llenas todo ante ti, Señor. El mundo es nada. Levanta tus manos. Cristo es Rey. Vuelvo a decir. Y eres grande. Oh, mi alma te alaba, Señor. Tú eres grande, Dios mío, aleluya. Oh, humillo delante de tu presencia, Señor. Hermano, alaba a Dios en esta noche. Dígale que Él es grande. Él es más grande que tu problema. Él es más grande, más grande, más grande, más grande. Alaba a Dios. Cristo es Rey. Sí, Señor. Oh, santo, mi alma te alaba. Oh, nada puedo hacer sin ti, Señor. Nada puedo hacer sin ti, Señor. Oh, cuánto tú amas, oh santo, a las almas. Cuánto amas a las almas, Señor. Oh, cuánto te ama el Señor, amigo. Acércate en esta noche. Ven a oír palabra de Dios. Oh, santo, te alabo, Jesús. Te alabamos, te adoramos. Dígalo conmigo. Levanta tus manos. Te alabamos, te adoramos, Señor. Cristo es Rey. Y eres grande, y eres fuerte, poderoso. Llenas todo ante ti, Señor. El mundo es nada. Sí, Señor. Cristo es Rey. Otra vez. Y eres. Levanta las manos, levanta las manos. Levanta tu mano arriba, arriba, arriba, arriba. Díselo al Señor, díselo al Señor. Que Él es poderoso. Él es poderoso para levantarte. Él es poderoso para restaurarte. Él es poderoso, poderoso, poderoso. Oh, mira, mira, mira, mira. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. China, China, Espíritu Santo. China, Espíritu Santo, China. China, China. Rebosa la copa, rebosa. Rebosa, rebosa, Espíritu Santo. Llena, Jesús. Obre de una manera especial, Señor. Oh, levanta tu mano en victoria. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, santo, alabasí. Onda, babasé. Te alabo, Jesús. Eres grande, Señor. Y eres grande. Dígalo conmigo. Y eres fuerte. Más fuerte. Oh, santo. Llenas todo ante ti, Señor. El mundo es nada. Cristo es Rey. Cristo es Rey. Ríndale fuerte aplauso a Cristo. Aplaude, aplaude, aplaude. Exalta a tu Dios, exalta a tu Dios. Con tus manos arriba, con tus manos arriba. Con las manos arriba, arriba, arriba, arriba. Siente, siente ahí, siente, siente, siente. Ahí está la mano de Dios posando sobre ti. Oh, te alabo, Señor. Oh, cuánto necesito de tu amor, Señor. Oh, cuánto necesito de tu amor, Jesús. Thank you. ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Rey. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia. Mejor es tu presencia que la vida. Adóralo. Es un deleite, solamente dígaselo. Tu hermosura está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Oh, cada día necesito de ti. Tu presencia, Señor amado, cada día me da la fuerza para seguir adelante. Cuando siento tus caricias en la mañana, cuando siento tu abrazo espiritual, mi Dios, puedo sentir fuerzas, nuevas fuerzas para seguir adelante. Alaba el nombre de Dios en esta noche. Venimos ante ti, Señor, para adorarte. Levanta las manos. Para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Rey. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Mi alma te alaba. Está rodeado. Mi alma te alaba, Señor. Cada día siento tu presencia. Mi alma te alaba. Aleluya. Mejor es tu presencia que la vida. Cada día. Es un deleite contemplar tu hermosura. Eres hermoso. Estás rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia, dígalo, hermano. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estás rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mi alma te alaba, Señor. Cada día siento tu presencia en mi vida. En los momentos más difíciles, cuando he pensado en algún instante que me siento sola, pero tu presencia, Señor, es tan maravillosa, es tan hermosa, que no se puede comparar tu amor. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Alaba al Señor, dígale, mejor es tu presencia. Gloria a Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Dígaselo. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estás rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia. Mejor es tu presencia. ¡Oh, te alabo! ¡Aleluya! Es un deleite contemplar tu hermosura. estás rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Dígalo de corazón. Tu presencia. gracias, Señor, porque hoy tengo mi hogar, tengo mi esposo, tengo mis hijos. Solamente tu misericordia pudo alcanzarme, aleluya. Solamente tu amor. Por eso estoy aquí, Señor. Por eso estoy aquí trabajando en tu obra, mi Dios. Te alabo, Jesús. Te alabo, Señor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Mira qué lindo! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es el Señor! ¡No iguala su grandeza! ¡No iguala su valor! ¡Y todo lo que hace, lo hace con amor! ¡No iguala su grandeza! ¡No iguala su valor! ¡Y todo lo que hace, lo hace con amor! ¡Si tuviera fe como un grano de mostaza! ¡Eso! ¡Dígalo! Esta montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a tu problema, muévete, muévete. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si no hubiera sido por el Señor, mira, mira, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, santo, mi alma. La palma de la mano, sí. La palma de la mano, sí. La palma de la mano, sí. La palma de la mano, sí. Porque nalga más chequera. Esto está buenísimo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Padre amado, por tu misericordia, Padre. Hermano, levanta tu mano, alaba a Dios, alábalo, alábalo. Si tú sientes de decir gloria a Dios, dígalo. Si le estás pidiendo una armadura nueva a Dios, le estás pidiendo una armadura nueva al Santo. Le estás pidiendo una armadura nueva, profeta, Kabashekei. Para soportar los puñales que te lanzan de Bequía, ay, Shekeya. Pues Dios te dará la armadura que veía. Pero no cierres la boca, ay, Shakabaya. Alaba la gloria de Dios. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo está aquí. Aquí, aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo está aquí. Aquí, aquí, aquí, aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, mira, mira, mira. Me escucha, sí, mira. Ahí está, mira, mira, mira. ¡Platino! Listo, cubre, cubre, ahí está, cae. Sopla los aires, los demonios se van, se van, se van. Mira, mira, mira, mira, Dios está libertando. Ahí está, aquí va, ahí. Ahí está, va, que está, cada que te deje, está, cae. Ahí está, ahí está, la gloria de Jehová. Gloria, gloria. Vamos a ver, brincando. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Un poquito para Jehová. Un saludo. para Jehová. Un grito. Mira, mira, mira, mira, mira. Mira por allá, mira por allá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira por allá, mira por allá. Ahí está cayendo la bendición. Sí, sí, sí. Pule, pule, pule, pule. Poder, poder, poder, poder de Dios. Poder, poder, poder, poder de Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Ahora vamos a dar una vueltica, una vueltica, una vueltica, una vueltica. La vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica de la victoria. Mira, mira, da la vueltica, que se sienta el fuego, que se quita el sueño, el frío. Ahora, mira, mira, que el Espíritu Santo te arrope, te arrope, te arrope. Cierra tus ojitos, cierra, cierra, cierra. Mira, mira, mira, mira. Cierra tus ojitos, que Dios te trajo en esta noche. Dios te trajo para llenarte, para fortalecerte, aleluya. Porque te quiere dar fuego. Él es más grande que tu problema. Cristo tiene más poder. Él tiene poder para solucionar tu necesidad. Y hacha, mira, mira, mira. El llamate, cheque. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí mira, ahí mira, mira, ya. Mira, mira, mira, mira, mira. Ay, santo, cayó, cayó. Pule, pule. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Poder, ay, santo. Ay, caballo, aquí baja. Este es el llamate, cheque. Este es de aquel, de que le busquen a su indio, verdad. De que sufre como buen soldado de Jesucristo. Sí, sí, sí, sí, sí. Así, así, así. Así se alaba Dios. Así, así, así. Así se alaba Dios. Ahora vamos a levantar las manitos arriba. Las manos arriba, alza. Aunque sientas que no tienes fuerza, aunque sientas que esa carga ya no la aguanta, Dios va a te dar la fortaleza en esta noche. Ja, ja, ja, ja. Sí, sí. Levanta la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Las manos arriba, las manos al cielo, las manos. Ya, ya, ya, ya, ya. Hasta los descarriados, persiguiendo el toque de Dios. El caído, alza y te ve. Dios te levanta, aquí va a sacar. Él tiene poder para afectar el pecado del mundo. Aquí va a este que levántate, que desee. Que no sigas apartado, caballo, caballo. Ja, ahí va, ahí va, ahí va. Pule, pule, pule. Mira, mira, mira, mira. Ahí te agarró, ahí te tocó. Ahí te tocó, te tocó. Te llenó, te tocó, te llenó. Pule, pule, pule, pule, pule. Así, mira, mira, mira, mira, cierra tus ojitos por este lado. Levanta tu mano y cierra tus ojos. Que te arrope el poder de Dios esta noche. La palabra del Señor dice que Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas sin número. No hay límite para Dios. Él tiene poder, Él tiene poder. Poder, poder, poder para sanar, poder para libertar, poder para cambiar, poder para transformar. Que lo toque, que lo llene, que lo toque, que lo llene, que lo toque, que lo llene, que lo toque, que lo llene, que lo toque, que lo llene, que lo toque. Ahora, ahora, ahora, ahora, alaba a Dios. ¡Vive Cristo! Mira, levanta tu manito. Tú que sientes que ya no aguantas la prueba, levanta la mano, levanta la quicha y baja. Porque cuando Cristo llega, cuando Cristo llega, los demonios se van, los demonios se van. Vamos a ver. Al diablo le echamos, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Al diablo le echamos, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Brujería, fuera. Hechicería, fuera. Idolatría, fuera. Frialdad, fuera. Flojera, fuera. Pesadez, fuera. Enfriamiento, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Al diablo le echamos, fuera. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Se están rompiendo las caderas. Mira, mira, mira. Se están cayendo las caderas. Ajá, ajá, ajá, ajá. Se están cayendo, se están cayendo, se están cayendo. Mi Jesús. Se cae. En el nombre de Jesús. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. ¿Cómo te voy, hermano Jesús? ¡Ay, santo! Esto está bueno, aleluya. Vamos a ver quiénes son los que están alabando a Dios en el Espíritu en esta noche. ¿Sabías tú que es necesario que pases por el fuego, por el desierto, para que puedas recibir lo que Dios tiene preparado para ti? ¡Aleluya! ¡Ay, está aquí, hasta que tú descarriado estás pasando en este momento de aflicción y de tristeza y de soledad, porque Dios quiere que te levantes y te vuelvas a sus caminos, porque tú sabes que fuera de Cristo no podemos estar, así que vuélvete, vuélvete, busca a tu Padre nuevamente para que recibas la bendición. ¡Aleluya! El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo llegó, el Espíritu Santo está aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo llegó, el Espíritu Santo está aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, mira, mira, mira. Recibe, recibe, recibe, recibe. Ay, no me tú recibe, ay, no me tú recibe. Recibe, aquí ya llegó el Espíritu de Dios. Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios. Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios. Ya está aquí, mira, mira, mira. Está aquí, está redarguyendo las almas. Está tocando a los caídos. Está sanando a los enfermos. Está restaurando al débil. Y aunque está triste, y aunque está triste, lo está consolando. Y aunque está enfermo, lo está sanando. Aleluya. Gloria, gloria. Vamos a darle gloria a Dios fuerte para terminar. Vamos a ver. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. A su nombre. DJ Alexander. ¡Vaya, vamos a bailar, pana! ¡Vaya! ¡Ja! ¡Que se escuchen estas palmas para el Señor! ¡Hola! Jesús está vivo, la tumba está vacía. ¡Dígalo! ¡Él es la garantía! Jesús está vivo, la tumba está vacía. ¡Su resurrección! ¡Es la garantía! ¡Porque vivo está! ¡Porque vivo está! ¡Porque vivo está! ¡Porque vivo está! ¡Su poder y su gloria! ¡No levantará! ¡Con su poder y su gloria! ¡No levantará! ¡Jesús está vivo, la tumba está vacía! ¡Dígalo conmigo! Es nuestra garantía. Jesús está vivo, la tumba está vacía. Su resurrección es nuestra garantía. Porque vivo está. Porque vivo está. Porque, vamos a ver las palmas. Porque vivo está. Con su poder y su gloria lo levantará. Con su poder y su gloria lo levantará. Una palma la mano por esa palma. Con la palma, con la palma, con la palma, con la palma. También con la palma. ¡Viva! ¡Así! Trajiste zapatos brincando, rotos. Vamos a ver. Brincando, lo vamos a hacer. Brincando, lo vamos a hacer. De pronto, lo vamos a hacer. Brincando, lo vamos a hacer. Saltando. Un brinco para Cristo así. Un brinco para Cristo así. Un brinco para Cristo así. Así. Ajá. Un brinco para Cristo así. Un brinquito, un brinquito, un brinquito. Ajá. Ajá. Ajá. Brincando, lo vamos a hacer. Brincando, lo vamos a hacer. Saltando. Ahora vamos a dar una vueltita. La vueltica de la victoria. Sí. La vueltica número uno. Ajá. La vueltica número tres. La vueltica número cuatro. La vueltica número cinco. La vueltica número seis.

Jehová, que viva Jehová, fuerte, que viva Jehová, que viva Jehová, a su nombre. Vive, vamos a ver las palmas para el Señor Jesucristo. Aquí estamos presentando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del amor, al que hace cosas grandes y maravillosas, aleluya. Y un niño están llorando. Una mujer y un niño están llorando. Aman oídos de su Salvador. Ellos confían que oirá su voz, porque creyeron en su dulce amor. Porque creyeron en su dulce amor. ¡Se coro! Señor, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, queremos ser feliz. Une nuestro hogar, Señor, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Dígalo. Señor, ten misericordia, Padre, de tantas mujeres que han sido luchadoras, que luchan con sus hijos solas, porque son madres solteras. Han pedido que pelean la buena batalla por sus hijos. No les ha importado todo lo que han sufrido con sus hijos. Aún ellas, Señor, han sido valientes. Padre, yo creo de que tú puedes restaurar el hogar, Señor. Yo creo de que tú puedes demostrarle a estas mujeres que se sienten tan vacías, tan tristes, tan solas, que tú puedes cambiar y hacer cosas grandes, aleluya. Porque no hay nada imposible para Dios. Créelo, mujer. Créelo, créelo, créelo. Ya no te sigas afligiendo más escuchando la voz del enemigo. Dios puede cambiar tu hogar. Dios puede cambiar tu vida, aleluya. Alaba al Señor. Lo imposible que es para el hombre, lo imposible que es para el hombre, no es posible todo para Dios, pues se lo hace todo con amor y con poder cambia el corazón, aleluya, y con poder cambia el corazón. Señor, Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Queremos ser feliz, queremos ser feliz. ¡Oh! ¡Une! Otra vez, Señor, Señor Jesús, ayúdanos. ¿Desde cuándo no le dices te amo a su esposa? ¿Desde cuándo no le regalas una flor? ¿Desde cuándo no le dices mi amor, estás linda, estás preciosa? Todo el tiempo regaños, todo el tiempo palabras ásperas. Recuerda que ese es el vaso frágil que Dios te entregó. No lo maltrates, ámalo. Vamos a ver cuánto tiene su esposa aquí que le pueden dar un beso a su esposa. O la esposa a la esposa, porque a veces a ellos le da como pena. Vamos, abrace a su esposo, hermano. Vamos a ver. Ajá, por allá está uno, miren. A veces porque está una sandalia mal puesta, unos zapatos, empiezan a pelear, a discutir. A veces hace falta que tú le pidas perdón y digas, mira, perdóname, perdóname. No solamente basta con que, ven mi amor, un besito y ya, no, no, no, no. Hace falta palabras. Mi amor, perdóname porque hoy te dije palabras muy fuertes. Mi amor, perdóname porque no te he dado el lugar que tú te mereces. Perdóname, mi amor, porque no te he tomado en cuenta. Alaba la gloria de Dios. Recuerda, ama a tu esposa como a ti mismo. Mujer, respeta a tu esposo como cabeza del hogar, para que tus oraciones no tengan estorbo. Vamos al coro. Señor, Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos. Queremos ser felices. Queremos ser. Dígalo, unen. Unen. Otra vez. Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Queremos ser felices. Queremos ser. Unen nuestro hogar. Vive y a su nombre. ¿Cuánto pueden dar la vueltica de la victoria? La vueltica, la vueltica, la vueltica de la victoria. Fuerte aplauso, fuerte aplauso. DJ Alexander.